Quisiera verte de frente y saber que todo lo que yo siento tú también. Y no le quiero seguir mintiendo más. El otro día cantabas tu canción, de tu ventana salía un rayo de sol y te miraba sonriente y con dolor. Dime lo que ya sé al besarme otra vez. Yo siento lo que yo siento y está bien. Dime lo que ya sé al besarme otra vez. No siento lo que yo siento. Está bien. Si te vas no me iré, aquí esperaré. Ya lo sé, te escuché, sientes algo ahí, pero no logras pensarme ni al dormir. Sé que me ves muy distinto y perdón, quisiera irme a buscarme algo mejor, pero al mirarte de nuevo pierdo yo. Dime lo que ya sé al besarme otra vez. Yo siento lo que yo siento. Está bien, dime lo que ya sé al besarme otra vez. No siento lo que yo siento. Y está bien que no quieres algo serio. Y está bien que ya me hablaste de esto. Y está bien, no se mueva el sentimiento. Y está bien, no se mueva el sentimiento. Está bien.